La advertencia crucial del Departamento de Artillería del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea. Nunca tolerará ninguna acción que atenta contra la paz y la seguridad de nuestra república. Se difundió el día 11 por la prensa hablada y escrita de Rusia, China, Irán, India, Japón, Australia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.